Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirnos tomar la palabra esta noche aquí. Vamos a ser muy breves. De nuevo, nosotros somos parte del Movimiento por Justicia del Barrio. Esta tarde compartimos un poquito sobre nuestra lucha. Y pues nomás queríamos compartir con ustedes cómo nosotros en el barrio, como migrantes que están luchando a nivel local, también estamos colaborando con Occupy Wall Street. Una forma en que hemos logrado hacer esto es invitar a las compañeras, a los compañeros de Occupy Wall Street a dialogar con nosotros, nosotras que estamos en el barrio de Nueva York luchando a nivel local por dignidad y contra el desplazamiento. También hemos compartido con ellas, con ellos, las formas, los modos de luchar de nuestras hermanas, nuestros hermanos zapatistas. Hemos compartido con ellos, con ellas, esa otra forma de hacer política que tratamos de implementar en nuestro barrio, en Nueva York. También hemos compartido con ellas, con ellos, lo que están enfrentando nuestras hermanas y hermanos zapatistas actualmente aquí en Chiapas, por culpa del mal gobierno a nivel estatal, el gobernador Sabines, y por culpa del presidente Calderón. Nuestra última iniciativa con Occupy Wall Street fue ir al encampamento y compartir con ellas, con ellos, lo que están enfrentando nuestros hermanos y hermanas zapatistas, la represión que están enfrentando, y ahí les propusimos que firmaran una declaración de parte de Occupy Wall Street en apoyo a los zapatistas y exigiendo un alto a la represión. Y aquí el compa Mikey les va a compartir con ustedes el hecho, la declaración y el hecho de que queremos anunciar ahorita que 1,000 participantes de Occupy Wall Street han firmado lo siguiente. Por más de 17 años, con el levantamiento público del EZLN, en el 1 de enero del 1994, las y los zapatistas han hecho una enorme aportación a las luchas sociales, culturales y políticas de todos los de abajo, por un mundo mejor. Así han tocado los corazones de miles de personas de buena conciencia en muchos rincones del mundo, y han demostrado que la justicia, la dignidad y la democracia no son simplemente ideas para imaginarse o discutirse, sino realidades para vivirse y hacerse. Los y las zapatistas han abierto con éxito espacios de autonomía y democracia verdadera. En sus comunidades practican la autodeterminación y desarrollan sus propias instituciones comunitarias autosuficientes que reflejan y abrazan las culturas y saberes indígenas. Ellos son prueba viviente que crear este otro mundo que queremos sí es posible. Como la historia nos enseña, para los pocos poderosos y privilegiados que intentan controlar nuestra vida y saquear a nuestro planeta, una lucha así debe ser rechazada, callada, violada, golpeada, encarcelada e ignorada. La autonomía zapatista les da coraje a los sirvientes del sistema capitalista que forman los malos gobiernos. En México, los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, encabezados por el represor presidente Felipe Calderón y controlados por los dominantes partidos políticos del PAN, PRI y PRD, utilizan a sus fuerzas policíacas y militares y a sus grupos de choque paramilitares para intentar destruir la autonomía zapatista y aniquilar a los dignos pueblos indígenas del EZLN. Queremos denunciar que durante todo el año pasado, específicamente los pueblos autónomos indígenas de San Marcos Avilés, San Patricio y Rancho La Paz han padecido numerosos actos de violencia, hostigamiento y desplazamiento. En meses recientes, estas acciones graves se han intensificado en un porcentaje alarmante. Desde septiembre del 2010 hasta la fecha, la población de San Marcos Avilés ha enfrentado amenazas de muerte, hostigamiento, despojo, agresión sexual, violaciones intentadas inclusive, desplazamiento forzado y desnutrición, la cual ha tomado la vida de por lo menos dos niñas. Estos crímenes horribles son perpetrados por los miembros de los partidos políticos del PRI, PRD y PVM. Asimismo, desde el 7 de septiembre de este año, los pobladores de la comunidad de San Patricio han recibido amenazas constantes de desplazamiento y hasta muerte por un grupo de choque paramilitar llamado estratégicamente Paz y Justicia, el cual busca arrebatarles su territorio. Además de estas atrocidades, los de Paz y Justicia siguen destruyendo y saqueando los cultivos, animales y pertenencias de la comunidad de San Patricio, y con eso la forma de ganarse la vida. A las mujeres y niños en particular, la violencia les ha afectado de manera directa, ya que el grupo de choque conscientemente los ha buscado y amenazado por ser mujeres y por ser niños. Desde el 6 de octubre, el pueblo de Rancho La Paz también ha padecido ataques graves, tales como amenazas de muerte repetidas con armas de fuego, despojo y destrucción de alimentaciones y golpeos. El ataque con machetes contra un grupo de mujeres inclusive. Los culpables son habitantes de comunidades cercanas protegidos por el mal gobierno. Estos ataques son parte de una estrategia deliberada para tomar represalias contra los y las zapatistas por ejercer sus derechos a ser autónomos y por no dejar al mal gobierno o a sus lacayos quitarles de lo que les pertenece: sus territorios ancestrales, recursos naturales y su trabajo. El mal gobierno, con sus partidos políticos corruptos, hacen esto para desalojarlos de su tierra, para que puedan apoderarse de ella y luego construir zonas turísticas lucrativas para el beneficio de los de arriba. A luz de dichas formas de violencia contra los pueblos indígenas zapatistas de San Marcos Avilés, San Patricio y Rancho La Paz, en Chiapas, México, declaramos que, primero, los y las zapatistas no están solos o solas en su lucha por un mundo de dignidad, justicia y democracia. Hacemos eco y repetimos a su digno reclamo: ya basta, aquí en la ciudad de Nueva York. Segundo, denunciamos enérgicamente las violaciones que están pasando en Chiapas, México, y estaremos pendientes. Tres, no dejaremos que el mal gobierno de México logre su meta de aniquilar a las comunidades zapatistas. Cuatro, hacemos responsables a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de México por toda la represión que enfrentan los pueblos indígenas zapatistas por ejercer su innegable derecho a ser autónomos y practicar la autodeterminación como pueblos indígenas. Por lo tanto, exigimos, primero, el respeto por la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas zapatistas. Dos, el cese inmediato a la represión a las y los zapatistas y sus bases de apoyo, como lo son San Marcos Avilés, San Patricio y Rancho La Paz.